hay meses con saldos negativos de hasta más de 2 millones y medio de pesos. En las explicaciones dadas se escudan en la existencia, dentro de la conciliación bancaria, de cheques antiguos, pero estos alcanzan la suma de 165.250 pesos. Estamos hablando de más de 2 millones de pesos en cheques no ingresados al 31 de diciembre de 2015. Esos fondos, como los venimos reclamando desde el bloque Propuesta FEPAM, debieron ser utilizados para las obras que requiere el pueblo. Convengamos que el año pasado, a partir del mes de marzo, nos hizo un metro más de cordón cuneta, según lo expresado por el contador Nagel en las reuniones de comisión para el tratamiento del presupuesto 2015. Se reinició con el cordón cuneta bien entrado en 2016 sobre las arterias que la concejal Baigorria plasmara en sus proyectos de comunicación. Hace más de 2 años y medio que no se hace una cuadra de pavimento. Las últimas fueron de la calle Peralbo en el 2014. O sea que el descrédito y la sospecha no vienen de este cuerpo legislativo. Los comentarios no son del Consejo, son de la gente y no somos nosotros quien podemos evitarlo. Somos un pueblo chico donde hay un conocimiento de la gente, de lo que cada uno hace o ha hecho en su actividad económica, de dónde proviene el crecimiento, si se adquieren o no propiedades, si se tienen o no grandes sumas ahorradas, si se compran o se venden bienes. Y ello es respecto de todas las personas en general, pero mucho más respecto de quienes ejercemos cargos públicos, que somos mirados con mucha más atención. Este bloque va a seguir trabajando para nuestro pueblo desde este Consejo Deliberante, aportando las ideas que se van plasmando en proyectos y controlando las cuentas municipales como es nuestro deber. Y nadie tiene que enojarse ni molestarse por ello, ni llamar a autoridades anteriores para que nos paren, ni a empleadores de concejales. Por eso mismo, no hemos aceptado negociar un presupuesto para el Consejo a cambio de la aprobación de los balances. No lo hemos hecho, señorita Presidenta, porque estamos convencidos de la función que debemos desarrollar, porque las mayorías de un Consejo permiten, como hoy, efectuar un exhaustivo análisis de las cuentas y solicitársenos informes sobre ello, o impiden, como en el periodo anterior, que se revisen esas cuentas y se soliciten esas informaciones.